List 2. ¿Por qué no funcionaba? Why didn't it work? ¿Por qué no lo has hecho todavía? Why haven't you done it yet? ¿Por qué no ha ocurrido todavía? Why hasn't it happened yet? ¿Por qué no nos han llamado? Why haven't they called us? ¿Por qué no estarás allí? Why won't you be there? ¿Por qué no estará listo? Why won't it be ready? ¿Por qué no les gustará? Why won't they like it? ¿Por qué no sería aconsejable? Why wouldn't it be advisable? ¿Por qué no querrías hacer algo así? Why wouldn't you want something like that? ¿Por qué no pudiste ir? Why couldn't you go? ¿Por qué no se ha hecho? Why hasn't it been done? ¿Por qué no se hará? Why won't it be done? ¿Por qué no se está haciendo? Why isn't it being done? ¿Por qué no se hace nunca? Why isn't it ever done? ¿Por qué no se hizo? Why wasn't it done? ¿Por qué no nos invitan nunca? Why don't they ever invite us? ¿Por qué no deberíamos hacerlo? Why shouldn't we do it? ¿Por qué no ha sido confirmado? Why hasn't it been confirmed? ¿Por qué no lo habrías hecho? Why wouldn't you have done it? ¿Por qué no tiene nadie secretaria aquí? Why doesn't anyone have a secretary here? ¿Por qué no vas allí con ellos? Why don't you go there with them? ¿Por qué no lo pruebas? Why don't you try it? ¿Por qué no cae él bien a nadie? Why doesn't anyone like him? ¿Por qué no sería correcto? Why wouldn't it be correct? ¿Por qué no pasamos a otra lista? Why don't we go on to another list?